mucho tiempo caminando y aún no sé dónde voy. Estoy siguiendo cada paso y me olvidé de quién. Confío en que siempre estaré contigo aunque no estés. Solo el tiempo que he soñado recordó el amanecer con días grises. Que ayer